Gracias mi vida yo por tu cariño, tuya es mi vida, muero por tu amor. Tú eres la dueña de mi único sueño, dime qué le has hecho a mi corazón. Tuya es mi vida yo por tu cariño, tuya es mi vida, muero por tu amor. De la vez.